el corazón. El amor, el amor, el amor es así. ¿Quién soy yo para contártelo? Se me encuentro caminando con la pena de estar solo. Pena de estar solo.